Bienvenidos de Más Allá de las Estrellas y sobre todo de Valencia, el equipo de Fórmula CU vuelve a sus andaduras para traerles lo mejor de sí mismo. En primer lugar, la chica a la cual el color de pelo cambió más que un termómetro en Tánger y a quien todo el mundo conoce por la chica cuya foto aparece en Fórmula C1, es ella, la que vive en Valencia, pero tardaría menos en leerles Don Quijote de la Mancha antes que explicarles de dónde es realmente. Ella es Andrea Hernández. Su cabello es como la piel de una ovejita y aunque nos recuerda más a Fidel Laida que a sus ricitos de oro, por la gracia y el arte que desprende, él es el verdadero mago de lo que comúnmente se llama hablar por hablar. Todo lo que pueden ustedes escuchar, pero no imaginar, porque no son tan perversos, nuestro gran y magnífico locutor lo crea, él es Josep Camacho. Y cada vez más se parece a Rihanna, y si no fuera por el color de piel, nos pensaríamos que es ella. No por la belleza, sino por el corte de pelo. Su voz, cuando se enfada, suena como las cuerdas de un violín rascadas con una piedra. Pero todos los que la quieren saben que es la piedra triangular angular de este programa. Ustedes la conocen por ser la pinta uñas del directo, pero su otro apodo es Julia Monedero. Y como no, a nuestra nave intergaláctica también tenemos a un DJ que va poniendo música que aunque a veces no suene, les aseguramos que él sí la oye. Nuestro equipo lo recogió entre dos vacas y una cabra cuando con ya 2 años ponía CDs de música y cantaba "Queremos turrón, turrón, turrón, turrón Gijona". Nuestro inconfundible, gran, joven y preciado, Pablo Cajiao. Bueno, sí, Julia, yo no sé si se te escucha. No sé, yo no me escucho demasiado. Pero tenemos una presentación. Tú nos presentas a nosotros, nosotros te presentamos. Venga, a ti. ¿Te parece venga, bien? Venga, te lo permitimos. Venga. Fausto Manuel Quintanilla. Es que no puedo, lo siento, Andrea. Creo que te sobra más. Hazlo tú, Andrea. Es que no, a ver si puedo, lo logramos, no puedo. ¡Qué bueno que es! Venga, venga, Andrea. Fausto Manuel Quintanilla, un tipejo francés con acento catalán que le gusta física o química y que lloró con la muerte de Fer. Oh. Muy guapo, todo hay que decirlo, pero eso sí, rezar para no encontraroslo de fiesta porque podéis acabar muy mal. ¡Qué pelotas que sois! Las 12 y 4 minutos, aquí empieza Fórmula CEU. ¿O no? ¿Empieza o no? 36900. Empieza con el número de teléfono, que no está mal, ¿eh? ¿Habéis visto? Claro, no para está... que nos llamen. Para que nos llamen ya. Ahora sí, 12-4 minutos. Fórmula CU de 12 a 1 con todo el equipo. Aquí, en la 107.4. Empieza el programa más musical, más cañero, más intrépido. La locura se apodera de Radio CEU. Con Julia Monedero, Andrea Hernández y Fausto Manuel Quintanilla. De 12 a 1. En Fórmula CU. Muy buenos días a todos, ¿qué tal están? Estamos a viernes 4 de mayo y ya cada vez más va oliendo a verano. ¿Qué tal estás, Josep? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Acabamos de hacer una entrevista a Sonia Valiente, columnista de las provincias y nada, estoy encantado, me he enamorado. ¿Estás enamorado? Yo lo veía un poquito enchochado, ¿eh? Andrea, ¿qué tal estás tú? Yo muy bien, con ¿sí? ganas ya de fin de semana. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. ¿Y tú? Yo también. Estupendamente, como siempre. Yo súper contento de estar aquí. Todas las semanas, fin de semana. Sí, la verdad es que sí. Muy contento. Pues sí. ¿Y tú, Julia, qué pasa? Ay, yo genial. Vienes hoy muy abrigada, ¿eh? Espera. Pero con un color de bufanda muy bonito. Sí, tipo, oye, me la he hecho yo, ¿eh? Ya nos lo has contado. Llevas toda temporada contándonos que se ha hecho la bufanda ella misma. Bueno, hoy vamos a tener un programa completo, cargado, lleno de música, lleno de invitados, lleno de llamadas. ¿Saben por qué? Porque hoy, ¿quién esperamos? Esperamos la llamada de... No, esto no era Julia, era Josep. Exacto. Josep tiene dos micros hoy, no sé por qué. Tengo dos micros porque no, como tienen... no se sabe cuál es el que funciona, pues me pongo dos. Hoy tenemos con nosotros, vamos a tener a partir de las 12:30, la Musicalité. Siempre aquí. Pues nos encanta esta canción, ¿eh? No hemos parado de cantarla. No puedes decir que no, no puedes decir jamás, no debes pedir penal, tan solo te quiero más, todo lo que no puedo ver, ni siento cuánto. Tenemos la Musicalité, como siempre tendremos también con nosotros a la abuela Gertruda, con quien hablaremos un poco más tarde. Tendremos a, pues a muchos de ustedes que nos han mandado mensajes, que nos han enviado, oye, pues queremos tal canción o tal otra. Y como siempre, vías de contacto las tenemos a través del teléfono. Vaya teléfono. 961-369-000. Extensión 3728. Me encanta, Julia. Es que ya te lo sabes de memoria sin tener que mirar la hoja. Sí, sí, sí, sí. A través de Facebook por Radio Teo. Las redes sociales o por el correo, Josep. programaradio@radioteo.es. Muy bien, y con todo esto vamos a comenzar, pero antes tenemos que dar los titulares de las noticias de hoy. Y nos acompaña Tony Gil. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás, Tony? Muy bien, aquí. ¿Cómo se anuncia para ti el fin de semana? Cargadito. Cargadito. Estudiando, como todo, no, seguro. No, sí. Trabajando, estudiando y el otro de fiesta. Fiesta, yo de fiesta. No, es que de verdad no puede verdad. Ser. Vamos a hacer un repaso de la actualidad de este viernes 4 de mayo. Lo hacemos contigo. ¿Con qué abrimos las noticias? Pues abrimos la actualidad de hoy. Nos lleva a Santa Cruz, en Toledo. Hay una mujer que realizaba tareas de limpieza. Ha resultado muerta en un intento de atraco en una sucursal de Caja Rural. Uh-huh. Tenemos que ver también los datos del paro. Ya se han publicado los datos de desempleo de España. El paro baja en abril en 6,632 personas tras 8 meses en alto. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso? Repite, repite. 6,63 personas tras 8 meses al alza gracias a Semana Santa. Ya no son 6, son 6,5. Son 66 personas. Es que las personas se parten, sí. 6.000, pobrecillo, tenemos Julio a nuestro... Somos 1,5. Tenemos a nuestro periodista que se ha puesto más rojo con tomate, pobrecillo. No os decía 6.000. Me he confundido, por no, favor. Nada, perdón. No te confundas. Pensaba que era la no tasa. No te confundas. No te confundas, 632 personas. La caída del paro se concentró en hombres jóvenes, extranjeros y en servicios, y los contratos bajan un 6% tras 3 meses de reforma. Muy bien, y seguimos con datos. Valencia coloca, ¿pero qué es lo que coloca? Pues Valencia coloca deuda y lo hace a tipos de interés superiores a los de Grecia o Portugal. El interés de la deuda está en un 7% y la deuda de la Comunidad Valenciana ya representa el 20% de su Producto Interior Bruto. Y fuera de España, ¿qué es lo que pasa? Parece ser que la encargada de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, ¿no? Toma muchas agallas. La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, ha advertido este viernes durante la visita a China de que los derechos humanos son universales y no reflejan únicamente los valores occidentales. Todo en relación al disidente chino Chen Guangcheng. ¿Cómo? ¿Repite? ¿Ese estaba en paro también? No, eso está en China. Que estaba refugiado en la embajada norteamericana, pero que ya abandonó y se entregó a las autoridades chinas. Muy bien, esto para las noticias. Oye, el chino, qué difícil, ¿no? Pronunciar. ¿Cómo era? ¿Cómo? Me encantaría. ¿Repetir? Exacto. Chen Guangcheng. Bien. Es que Fausto y los idiomas se llevan Ching muy bien. Chong. Te voy a decir, mira, seguro que lo entiende él, le voy a decir algo en chino, a ver si me entiende. Ching Guangcheng, Chong Guangcheng, Chang Chang. Vamos, que nos cuentes el tiempo para este fin de semana. Pues no va a ser muy brillante. Hoy y mañana nos espera un cielo nublado con temperaturas de hasta 20 grados. Y sí que tendremos una ligera mejora el domingo con el cielo parcialmente nublado. Bueno, y parcialmente soleado también. Soleado, nublado. Y los termómetros que subirán hasta los 24 grados. Muy bien, muchas gracias, Tony. Oye, Tony, ¿te puedes quedar con nosotros? Quédate, yo estoy pensando que ya que te tenemos aquí, que te has puesto rojo como un tomate, vamos, ¿qué más? ¿No? Sí. Quédate con nosotros. Me quedo con vosotros. Oye, este fin de semana no tenemos nada de sol. Pollo. Qué pena. ¿Pollo? Pollo, que tiene que ver el pollo con el sol. ¿Alguien sabe por qué he dicho pollo? Me estás mirando a mí, ¿no? No, no lo entiendo. Hay que contarlo. Secretitos aquí, nada. Vamos a ver, Josep. Escoltetes en reunió són de mala educació. Això ho deia sempre ma abuela. I encara ho diu, encara ho diu, encara ho diu. Oye, però és que, vamos, ni los oyentes ni yo lo hemos entendido. No, ni yo tampoco. Pero a ver, soy Josep, nadie me entiende. Verdad, sigamos, sigamos. Muy bien, y esta mañana tenemos que desear un cumpleaños. Tenemos un cumpleaños por aquí que desear. Es el cumpleaños en el CEU de un compañero. Vamos a ver si lo podemos tener en un segundín por teléfono con nosotros para desearles, pues no sé cuántos años cumple, pero ahora se lo vamos a preguntar. Nacho García, muy buenos días. Buenos días. Nacho, ¿qué tal estamos? Muy bien. Nacho, tenemos para ti una canción preparada, ¿eh? Mira, a ver si te gusta. ¡Hombre, qué grande, qué grande! Te deseamos todos cumpleaños feliz. ¡Felicidades, Nacho! Nacho, muchísimas gracias. 25 años nos han dicho, ¿no? Sí, por ahí, ¿no? 25 y bajando, además, ¿eh? Oye, qué suerte tiene algunos. Eso no está nada mal. Vamos a recordar que eres el responsable de la unidad de divulgación científica, ¿verdad? Efectivamente. Oye, y justamente para una persona que está tan metida en la ciencia, ¿cómo se lleva esto de los años? ¿O solo es algo así efímero, una cosa de psicología y nada? Uno envejece pero sigue más joven. Uno no cumple más de 40, que es mi caso, entra en el modo Benjamin Button. Ah, ¿sí? Sí, entonces ya empieza a ir hacia atrás. Ella dice que tiene menos de 40 y se empieza a preocupar por otras cosas más importantes, ¿no? Vamos a ver lo que opina una científica que tengo aquí a mi izquierda, que se acaba de incorporar con nosotros. Científica, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Yo solo vengo a felicitar a una persona que estaba sonando en la antena y he dicho voy a salir corriendo a felicitarlo. Bueno, porque hoy no sé cuántos años cumple, pero hay que felicitarlo. Efectivamente, pues cumplo 24 al revés. Muy bien, pues esos meses más allá de los 24 se llevan muy bien. Espero que se lleven fenomenal. Estamos intentando buscar un paso doble por ahí, pero me parece que va usted a tener que explicarle a nuestro técnico eso de los pasos dobles, de qué es típico. Porque es que hay que decir que nuestro compañero Nacho, además de la divulgación científica, le gustan mucho los toros. Efectivamente, soy crítico taurino, hobby remunerado, que digo yo, ¿eh? Muy bien. Yo pero en principio, mi paso doble favorito es Churumbelerías. Churumbelerías, pues ahora lo buscamos y se lo ponemos. Ahora lo buscamos. Yo me pensaba es que usted que es que bailabas pasos dobles. Hombre, esto lo intento. Bailar un paso doble, la gente se cree que es fácil. Es más fácil bailar un vals con un paso doble. Pero yo, mira, ya que me des este minuto de gloria, voy a decir que abogo porque en todas las bodas en España se empiecen a bailar pasos dobles y se dejen de bailar vals. Efectivamente. Esto es una cosa que tendríamos que hacernoslo mirar, ¿eh? Pues nada, el Churumbelerías, ahí va. A marcarse un baile. Vamos a intentar bailarlo también aquí, que se están riendo mis compañeros, no sé lo que he dicho mal, pasos dobles, no he dicho mal. Un paso doble. Vamos a Nacho, probarlo. Que acabes de pasar un feliz día. Muchísimas gracias por esta llamada y un saludo a todas las personas que hacéis posible este magnífico programa de Radio Cero. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Fuerte. Gracias. Cristina, nos abandonas ya. Os abandono, que es que estoy en otras faenas, menos serias. Os oigo desde el otro lado. Muy bien, escúchanos. Bueno, y ustedes no se muevan de ahí porque ahora mismo volvemos, vamos a volver con más música, pero primero nos tenemos que ir. ¿Por qué? Porque nos vamos con la primera canción del día. Nos vamos con la primera canción del día, que es el paso doble, ¿no? ¿Qué pasa, Josep? Dime, yo te veo nervioso. Yo últimamente, Paus, estoy tan nervioso que es que no duermo ni por las noches. Yo creo que algo en mi mente me dice no duermas y cuando duermo tengo pesadillas. Josep, bueno, saben ustedes que Josep nos trae las crónicas más destacadas. Pero primero vamos a irnos con una canción. Es de panorama internacional de las noticias. Y se ha quedado paralizado, boca abierto, por una noticia que había ahí. ¿Por una? Ahí fue por una. Pues luego nos informas. Luego nos vas a contar. Vamos con la siguiente canción. Vamos con la siguiente canción. ¿De quién vamos a hablar, Julia? Vamos a hablar de Rihanna. Y Josep se pone así de contento porque ayer en el metro, cuando nos íbamos, me dice: Julia, mañana ponme una canción de Rihanna. Y le dije: venga, bueno, vale. Pensaba que me vas a decir que te habías visto a Rihanna en el metro. Yo también pensaba que iba a decir eso. Iba a decir: qué suerte. A ver, si me miráis a mí es igual, soy un espejo, ¿sabes? Pero no, no estaba Rihanna en el metro. No me miréis todos, ¿qué pasa? Hombre, miramos el espejo, vamos, que está un poco distorsionado. Pero... ¿Distorsionado? Pasos dobles. Bueno, vámonos entonces. ¿Qué le pasa a la Rihanna? Pues más bella, energética, explosiva y racial que nunca se muestra la cantante Rihanna en su última producción audiovisual, el vídeo que acompaña el tema Where Have You Been, que fue estrenado el pasado 30 de abril, que constituye el cuarto sencillo extraído de su disco Talk the Talk, que salió en 2011. Así es. La canción, que reúne nuevamente al productor Calvin Harris y a Rihanna tras el éxito de We Fall Love, permite disfrutar del artista siguiendo los rápidos movimientos del resto del cuerpo de baile y respondiendo quizás a quienes a menudo la han acusado en ciertos estatismos en sus intervenciones. Vamos, que se quedaba muy quieta. Ah, bueno, pero no, en este baila. En este hombre, es que en este hombre. Último clip da... ¿Miedo? ¿Da miedo? Sí, sería la palabra. ¿Da miedo? ¿Por qué? Sería la palabra. Es una hombre, bomba está explosiva muy... sensual. Pero eso eléctrica. Siempre, Rihanna. Nos vamos con ella y con Where Have You Been. Please, please love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. Rihanna con Where Have You Been. Nos encanta Rihanna, Rihanna que está haciendo un tour ahora mismo con todas sus músicas y con este álbum del cual estábamos hablando, Talk Talk Talk. Y nos tenemos que ir talk, con... Talk Talk Talk Talk Talk. Vamos a ver. Sigamos. Yo lo que tengo que saber es, Julia, ¿ya has cogido las clases en Home English? Sí. Desde el principio de temporada. Sí. ¿Sí? Mira. Dinos algo en inglés. Dinos, me llamo Julia y soy de Ribarroja, pero en inglés todo, ¿eh? En inglés. My name is Julia. Yes. I live in Reba. I'm from. ¿Eh? ¿Dónde? I'm from Reba. Ribarroja. Ribarroja. Josep, tenemos noticias. Empecemos con la primera, cuéntanos. Tenemos de que, noticias. ¿Saben ustedes que en las noticias más extrañas del mundo, pues esas nos las trae Josep? Es que tenemos a Toni, que aunque no lo escuchen ustedes, que es el chico de las noticias aquí, que se ha puesto aquí rojo antes, está aquí con nosotros. Josep, bueno, pues tenemos unas noticias y voy a empezar con una. Y la verdad hay que tener muchísimo cuidado cuando... alquilamos una película, sí, y sobre todo cuando la devolvemos. Josep, te voy a pedir que te acerques a Andrea. Ah. O que Andrea se acerque a ti, porque es que no se te escucha muy bien. Pues eso, que tengo tres micros delante. Oh, le quito el micro directamente a Andrea. Pues eso, que tengo Josep, tres micros. Ahora tres micros. Yo es que me lo paso como un enano con un micro en cada mano. Muy bien. Vamos. Cuéntanos la noticia. Que, oye, que es una rima, no pasa nada. Claro que sí. Con los sí, micros. Pareces presidente. Sí. Los medios. Bueno, sí, pues vamos a lo que toca. Sí, no me rompas. Empezamos con una noticia que, la verdad, pues no, es un error que nos puede pasar a cualquiera o a cualquier persona que vea pues, cierto tipo de películas. Porque un padre pone un vídeo erótico festivo en vez de los pitufos en el cumpleaños de su hijo. O sea, imaginaos lo que ha pasado ahí. ¿Pero era en Europa, en España? No, en Estados Unidos. Claro, porque todo, te todo Estados Unidos. Tiene que pasar en Estados Unidos. En Estados Unidos, lo bueno, típico, ¿no? Pues mira, hay que ser más cuidadoso, como he dicho, cuando guardamos las películas, sean del género que sea, vamos a ser claros. Un sí, descuido y una película erótico festiva puede acabar dentro de la caja de la película. Pero favorita ¿por qué del, dices del hijo? Erótico festiva. Porque es un festival o algo. Porque me encanta hablar con eufemismos, Fausto. Vale. Hablemos con eufemismos. Eufemismos. ¿Y esto ha ocurrido dónde? En Utah. ¿En Utah? En Estados Unidos. ¿En Utah? En Utah, en Estados Unidos. Claro, sí. Pues era el cumpleaños... Oye, yo creo que esto estaría muy bien acompañado de la canción de los pitufos. Pablo... Era el cumpleaños de... Pablo. De su Pablo hijo. Dice que en Utah hace mucho frío, ¿eh? Uh-huh. Como en Galicia. Era el cumpleaños sí, de su están hijo al lado. Y tenía la casa llena de chavales. Y el padre alquiló la copia, una copia de alquiler de los pitufos de una máquina automática. Ah, pues y la puso la en el proyector no es, de su casa. La culpa no es suya, entonces. No. Espera. La culpa vale. Es del padre. No. Pues espera, la espera. La culpa claro. Es de la máquina, pero claro, la culpa es del que antes devolvió la... La máquina a la máquina. La máquina. Bueno, atención a esto porque sigo con la noticia. Sí. Y es que supuestamente se tenían que ver los pitufos en pantalla, pero no aparecieron. Precisamente Enanitos Azules no eran. Sino, como hemos dicho, otra película. La policía, porque esto ha pasado ¿tenemos también ¿tenemos el título de la película? Pues seguramente, pues no, no, mismo no. Me lo paso genial con dos micros en la mano, ¿cómo era? Algo así, pues. Algo así. Bueno, y entonces los pitufos... Y llamó a la policía. La policía sí, es porque la policía asegura que no fue problema del disco, de que estuviera mal guardado, sino que el ordenador portátil que usaron para poner la película reproduciría una película del padre por error. Solo por decir que la película era del padre, ya podemos entender más o menos qué tipo de película era, y el padre pues va a tener que tomarse más en serio... la forma en que camufla sus vídeos privados para la próxima fiesta de cumpleaños de su hijo. Quizá el padre se equivocó y para no levantar sospechas puso como título Los Pitufos. Puede ser, puede ser. Pues menos mal que no puso Blancanieves y Los Enanitos. Otro título también. Oye, pero los padres no han denunciado. ¿Pero por qué vas a denunciar si era culpa del padre? De hecho, aquí en España también... Los padres de los otros de hecho, niños. Los padres de los de otros hecho, niños. Aquí, una noticia que leímos también aquí, bueno, no la leímos aquí, perdón, la leí en Facebook, es que en Estados Unidos, en un canal local de televisión, hubo un fallo en la recepción. Sí. Y invertimos las letras y eso es lo que salió, ¿no? Exacto. Del fallo. Justamente tenían que salir dibujos animados cuando salió pues contenido para adultos. Igual pasó en Ono hace muy poco tiempo, unos cuantos años, en España, que en vez de salir Disney Channel, salió Disney y Almodóvar, una cosa parecida, no sé cómo decirlo exactamente. Qué cosas más raras pasan en la tele, ¿eh? En el panorama... Sí. O Disney Vidal, no sé, ahora mismo cómo decirlo. En el panorama televisual, madre mía. Bueno, pues increíble. Panorama televisual. Increíble susto, sabrán. No, vamos con la siguiente, ¿no? Se habrán llevado los niños. ¿Más noticias queréis? No, luego. Sí. Espera, deja que nos repongamos de nuestras emociones, porque ahora mismo tenemos que irnos con Nivaldo Lima Bautista. ¿Por qué? Porque es un brasileño... Muy jovencito. ¿Y qué ha visto? Oye, pues... porque está muy lejos de mí, que si no... Muy jovencito que ha visto sus sueños hechos realidad. Desde pequeñito se ha dedicado a la música... Dice Pablo que está él, ¿eh? Que no te tienes que ir tan lejos. Ahora nos vemos, Pablo. Desde pequeñito se ha dedicado a la música componiendo más de 150 temas. Es más conocido como Gustavo Lima... Y ya es toda una celebridad en toda Latinoamérica. ¿Y por qué? Pues porque su música, su última canción, sobre todo, Balada Boa, se ha convertido en todo un éxito. Uh-huh. Forma parte del top 10, ¿no? Del Billboard, nuestra famosa revista. Algún día la tendremos que comprar, ¿eh? Porque siempre la estamos comentando, pero la tenemos. Bueno, pues nada, aunque hasta España solo nos haya llegado Michel Tello, con su... gracias a CR7, dicho de otro modo, Cristiano Ronaldo. Oye, por cierto, escúchame, tú sabes que hay varias versiones del Ay, si tú pego. Sí, claro. Ha sido la de Moza, ¿no? Ahora nos lo cuentas. Sí. Moza, así, no sé, me plancha. La de fuego. No, nunca hemos escuchado. ¿Tampoco? El caché tampoco está nada mal. Lo que recauda en uno de sus conciertos está a la altura de artistas como Paula Fernández, Luan Santana, sí, y otra vez pues el Miquel Tello este. Así que nada. Aún no cuenta con una coreografía, pero suponemos que de aquí nada la tendrá. Nos vamos con Gustavo Lima, Balada Boa, y no se vayan porque ahora mismo volvemos con la musicalité. Gustavo Lima. estamos aquí de vuelta a las 12:31, la 107.4. Y con nosotros voy a pedir un aplauso, bueno, a los pocos que me acompañan aquí, pero en casa también, en casa también aplaudir, por favor, porque tenemos con nosotros a Jaime de la Musicalité. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Gracias. ¿Qué tal estamos? Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal está el grupo? Pues fantásticamente bien, ahora mismo estamos metidos en el estudio, es decir, en nuestra casa grabando lo que será el siguiente álbum de la Musicalité. En casa grabando, estáis preparando el nuevo álbum, es lo que podemos ver en todas las noticias que salen. Oye, este nuevo álbum, ¿qué tenemos que esperar de él? ¿Va a ser así cañero también o va a tener unos mensajes más pensados, más de amor, de...? La verdad es que últimamente estamos bastante más... un poquito más agresivos, entonces eso obviamente se nota en las canciones. Y sí, yo creo que tiene mucha marcha. ¿Mucha marcha? Sí, hemos dicho que las cosas lentas, pues como siempre en todos los discos tenemos un par de ellas, pero en general es un disco muy, muy powerful, ¿no? ¿Cuándo podemos esperar la salida del álbum? Pues tenemos planteado que el single en radio saldrá en julio. ¿En julio? Y el álbum a la venta en septiembre. ¿Y el álbum? ¿Tenéis algún nombre para el nuevo álbum ya? ¿O? Pues todavía no, tío. ¿Lo estáis pensando? O sea, nos estamos peleando con el nombre del álbum. Todavía no tenemos claro cómo va a ser ni qué va a ser. No os matáis mucho, ¿no? Ahí para elegir el... No, sí nos matamos mucho, pero también somos cuatro personas más la gente que nos rodea de que trabajan con nosotros y todo el mundo tiene una opinión. Ay, qué difícil llevarlo. La democracia es horrible, respecto. Pero es que encima, oye Jaime, además de esto tenemos que sumar que en mayo os vais de concierto, porque el 19 de mayo, si no me equivoco, estaréis en Valencia, ¿verdad? Efectivamente. En la Sala Loco Club de Valencia y también en Barcelona, el 26 de mayo. Eso es. En la Sala Razmataz. En Razmataz, efectivamente, mítica Razmataz. Muy bien. Hemos hecho una ronda de preguntas por nuestro Facebook. Dime, Julia. Y nos han preguntado mucho que por qué la Musicalité, por qué ese nombre. Es una pregunta que jamás nos han hecho. Sí, ¿no? Pues mira. Es broma, no lo hacen. No. La Musicalité viene porque hace muchos años, pues escuchaba, bueno, yo en concreto escuchaba mucho hip hop en francés. Sí. Sí, me dio por ahí. Entonces, en un día que lo teníamos, en una de las canciones que escuchaba de hip hop francés, decían La Musicalité. Y junto con una parrafada que soy incapaz de decir ahora mismo. Entonces, un día necesitábamos un nombre porque presentábamos una máquina y no lo teníamos. Y yo propuse el nombre de la Musicalité, a lo cual todos se giraron como diciendo, tío, ¿qué te has fumado? ¿Sabes? Pero, bueno, dijeron, vale, pues provisionalmente lo dejamos, a ver qué pasa. Y provisionalmente ya hace muchos años. Oye, pero suena, es un nombre que suena muy bien, ¿no? Sí, la Musicalité se nos queda, suena muy bien. Sí, en ese momento siempre era como, uy, son un poco propio, ¿no? O sea, quiero decir, o te encanta o lo odias, desde luego. ¿Qué te va a decir? Cuatro Elementos lo conocemos, o sea, conocemos mucho vuestra banda por Cuatro Elementos, por el que sacasteis con El Sueño de Morfeo, pero hay que decir que sois más, ¿no? Que eso, que tenéis mucho más, ¿verdad? Que somos más que una colaboración, ¿te refieres? Claro, no. Esta canción se nos ha quedado a todos marcados. Yo no sé si es porque aquí todo el mundo mira la tele y entonces se nos ha quedado impregnado la serie. No, es muy sencillo, es porque lo han puesto en la radio. Sí, es por eso. Es la técnica del agotamiento. Es que de verdad. Pero oye, suena muy bien y yo espero una sola cosa y es poder escuchar los nuevos temas que vais a sacar, porque además vosotros apostáis mucho para comunicación a través de internet, me he dado cuenta, ¿no? No sois muy de... bueno, por tiendas y tal, que también, pero en primero la comunicación a través de las redes sociales, a través de vuestra página web. Sí. Hoy en día, ya sabes, las redes sociales tienen la oportunidad de estar más asiduo con la gente a la cual le gusta tu música. Y bueno, y menos mal que existe, ¿no? Claro, nos gusta mucho contar con la opinión y cómo lo veis, como... De todas maneras, en muchas de las veces... Sí. Lo que hacen los fans es confirmar lo que tú ya sospechabas, ¿no? Esta canción debería ser single, ¿cómo se titularía el disco? Una cosa u otra, ¿no? Pero lo que importa es la participación entre el grupo y nuestros amados amigos fans. Pues claro que sí. Y bueno, ¿estás en Mallorca, no? ¿Ahora mismo estáis en Mallorca? No, no, estamos en, bueno, estuvimos este fin de semana porque tocábamos allí el martes. Y nada, y hemos vuelto ya aquí a Madrid y ya estamos a tope grabando el disco. En Madrid. Muy bien, pues os deseamos lo mejor. Recordamos en Valencia el 19 de mayo de 2012 en la Sala Loco Club y en Barcelona el 26 de mayo de 2012 en la Sala Razzmatazz. Lo he dicho bien. Ahí estaremos dándolo todo. Sí, sí. Perfecto, os deseamos lo mejor y en julio estaremos ahí atentos a ese nuevo álbum que vais a sacar. Jaime, muchas gracias por haber estado con nosotros. Os deseamos todo lo mejor. El placer es todo mío. Igualmente os deseo lo mejor. Un abrazo muy fuerte. A cuidarse mucho. Bueno, y con nosotros estaba la musicalidad que los hemos tenido. Sacarán ese álbum en julio y esos conciertos para mayo en Valencia y en Barcelona. Bueno, y les tengo que comentar algo, compañeros, y es que hoy en Valencia pues había una acción solidaria. Y sé que vosotros sois muy solidarios aquí en la mesa. Mucho. Claro que mucho. Sí. Era una acción es una acción solidaria entre el gremio de pasteleros y el Alser Puerto de Sagunto y la Casa Cuna de Valencia. Una acción solidaria para apoyar a todas estas mamás con niños que están pues en la Casa Cuna, que han sufrido, que han sido víctimas de malos tratos y que, bueno, pues se encuentran sin apoyo, sin recursos. Pues oye, pues han hecho esta fiesta organizada en honor al Día de la Madre, también para estar ahí apoyándolas en momentos pues no muy fáciles. Y tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Argente. Argente, perdón. ¿Carlos? Hola, buenos Hola, días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por contestar a llamada de Radio CEU. ¿Cómo está? Muy bien, acabamos de terminar el acto que ha organizado el gremio de confiteros y pasteleros de Valencia y ha contado con nuestra colaboración, como bien decíais, en la Casa Cuna Santa Isabel. ¿Y qué tal ha ido justamente este acto? Bueno, pues muy bien, las personas de allí son verdaderamente entrañables y la labor que hace la Casa Cuna merece todos los respetos de la sociedad valenciana y, y en un acto solidario como esto para gente que pues que realmente no siempre tiene motivos para celebrar el Día de la Madre y hay que hacerles un momento de felicidad y el gremio confitero pues les ha obsequiado con unos dulces verdaderamente maravillosos. Yo que soy diabético se me iban los ojos. Vaya, qué mala suerte. Oye, una iniciativa, la verdad, increíble porque muchas veces en estos momentos, además, no siempre pensamos en todos lo que lo pasan mal y en todas las cosas que pueden haber. En este caso, bueno, pues son las mamás, son las mujeres que son víctimas de malos tratos y porque las hay, existen y se busca y se tiene que apoyar también a estas mujeres y a sus hijos, ¿verdad? Sí, nosotros además pensamos que el deporte tiene que mostrar valores a la sociedad y uno de esos valores es la solidaridad, ¿no? Y desde luego, pues en todas estas iniciativas, siempre que alguien nos llama, nosotros estamos ahí. Ahí presente. Porque es importante, es muy importante que se sientan muy apoyadas las instituciones que hacen todo lo posible por hacerle la vida más fácil a gente que tiene una vida muy difícil. Muy bien, un equipo entero, ¿no?, ha estado ahí junto a ellas. Bueno, hemos hecho una representación, además tampoco era cuestión de avasallar, en cuatro jugadores y servidor, aparte de, ya digo, representantes del gremio de confiteros, que realmente son los que han organizado el acto y han tenido la deferencia de contar con nosotros y nos hemos sumado a su iniciativa. O sea que muy bien acompañados, muy bien acompañados. Sí, hemos pasado un rato muy agradable con las personas que allí trabajan en el centro y con algunas de las mamás. Pues felicidades, le iba a decir, enhorabuena por todas estas acciones y esta en concreto que ha realizado, yo creo que en nombre de todos, muchas gracias a todos los que, tanto usted como todos los demás, que realizan este tipo de acciones, que apoyan a gente y que, bueno, que hace que la sociedad, que los momentos malos que estamos pasando, se lleven un poquito mejor. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a seguir con el trabajo desde Radio CEU, una gran universidad que también merece el reconocimiento de la sociedad valenciana. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Adiós, adiós. Bueno, y nos tenemos que ir ahora con una noticia más. Josep, nos has preparado, perdón. Estás emocionado, Fausto. Yo también estaría emocionado si tuviese que hablar conmigo mismo. Oye, os tengo que decir algo. Nos ha comentado el tema de los pasteles y me ha entrado, sí. Me ha entrado hambre. En cuanto acabe, voy a ir a Mercadona. ¿Se pueden decir marcas? Mercadona. Mercadona. Julio, por favor. Mira. Ha llegado mi reina Mora. María Gallén. María Gallén. Acaba de llegar al estudio. Justamente hablando de solidaridad, porque María Gallén durante toda la primera temporada estaba más solidaria que nadie. Una buena iniciativa, además, para apoyar a todas estas mujeres, pues sí. ¿Verdad? Sí, la verdad buena, es que sí. Muy buena iniciativa. Yo bueno, últimamente, chicos, yo no sé qué está pasando en este mundo. Cada vez nos estamos volviendo más locos y por cuestiones bobas. Por espera, no sé. te falta la música de Expediente. Me falta la música. Siempre, la música. La música y algo más. ¿Algo más? ¿Qué quieres ¿Qué más? ¿Qué quieres más? ¿Por qué te has quedado ya solo con un micro? Me lo ha quitado a mí. Ya, Andrea ya no tiene micro, ¿eh? Lo tiene Josep. Ahora soy yo la que no tiene. Bueno, pues por favor, Expediente X. Preparen luces, preparen a ver. Micros. Pero primero os lo voy contando mientras están preparando. Mira, todo. Ahí va. La oigo. ¿Qué pasaría, Julia? Bueno, no, Fausto o Julia, imaginaos. ¿Qué pasaría si vosotros vais a una tienda, tiráis a aparcar la moto y os dicen que no podéis aparcar ahí? No sé por qué ahora tengo 200, Fausto. Se me ha venido ahí. ¿Qué pasaría? Pues espera, Julia y yo vamos en moto. No, tú vas en moto y ella te dice que no. Y ella te dice, y ella está en la tienda. Ah, y tú vas a aparcar en el parking y ella te dice, oye, la moto ahí no me la aparques. Ay, pues la aparco dentro de la tienda. ¿Qué tontería es esta? A ver, pero si es la puerta de mi tienda, ¿por qué tienes que aparcar la moto en la puerta de mi tienda? ¿Y por qué no puedo aparcar ahí? Porque hay más sitios. Vamos a ver, ¿por qué no me dejas aparcarla ahí? ¿Por qué no? Porque es mi tienda y no quiero una moto delante de la puerta de mi tienda. A ver, esto venía porque cada vez mucho predicar paz y amor, pero las cosas en el mundo no van así. Y es que un hombre asiático un chino para los amigos, ha muerto por aplastamiento de sus partes nobles tras una discusión con una mujer. ¿Cómo? Cuenta. Os lo cuento. Seriedad. Aunque parezca mentira, el protagonista de la historia de hoy ha muerto. Sí. Ha muerto, hay que recalcar. Después de que una mujer le aplastase. Le diera un golpe. Le aplastase aquello que un hombre puede amar más el mundo. Sus propias partes. ¿Pero por qué ha hecho esto la mujer? Ahora te lo cuento. Resulta que este hombre de 42 años de Haining, una isla de China. ¿Pero esto dónde pasó? ¿En Estados Unidos también? En China. Perdonen. Pues atención. Resulta que vio como una mujer aparcaba, de 42 años, una mujer parecía Julia, de 42 años, aparcaba su moto delante de la tienda. Y esta señorita quería dejar su vehículo ahí para recoger a su hijo que acuda a una escuela de esa misma zona. El caso es que la víctima salió de la tienda y le dijo que no podía aparcar ahí su moto. La mujer no se lo tomó bien y empezó a gritarle hasta que finalmente empezaron a pegarse. Qué mal, la gente está mal, está muy mal, ¿eh? Pasamos unas épocas. Sí, sí. Aunque en principio ella tenía el hombre tenía ventaja, ella llamó a su marido, el Schwarzenegger que tenía detrás. Schwarzenegger chino. Sí, y a su hermano para que no le ayudasen a que se pelea. ¿Cómo se llamaba el Schwarzenegger en chino? Pues no, tan solo tienes que hacer el Schwarzenegger con CH. Schwarzenegger, bueno, bueno, pues llamó al marido y al hermano del marido para que le ayudasen con su pelea. En un momento la mujer le agarró al hombre bien agarrado de las partes nobles y se los apretó tan fuerte y durante tanto tiempo que el hombre que se desmayó y finalmente murió. Madre mía, la gente. Hacia amor, es que esto no puede ser. Esto no puede ser, Fausto. Y es que Fausto, yo nunca te hubiera hecho eso, ¿eh? No, hombre, ya lo espero. Dime. Cuando llegaron las ambulancias, no pudieron hacer nada por el hombre, ni siquiera en el hospital. Según parece, el hombre debió morir de un ataque al corazón al recibir mucha presión durante mucho tiempo en esa parte. Madre mía. Dios. A ver si no nos encuentras noticias un poco más alegres, ¿eh? Hombre, esto no sé si es alegre, pero si tu hija quiere ser una Barbie Malibu, tiene que tener esta madre. Pues ahora volvemos en dos minutos para contar esta última noticia y para más cosas en Radio Cielo. No se vayan. Me siento feliz. Y este temazo de Pitbull que yo creo que hemos puesto más de moda que nunca nosotros aquí en la 107.4 en Radio CEU, en Fórmula CEU. Y nos tenemos que ir con una noticia más, solo nos quedan 10 minutos. Pero ojo, con este tema nos vamos a la última noticia de Josep Camacho. Prefiere ver la muerta. Nandi debe morir. Porque Nancy Reagan vale más. Jamás en mi vida había escuchado esto, Josep. Pues para que no lo sepa, este es Mario Vaquerizo, el marido de Alaska con su grupo. A ver, ¿por qué digo esto? Pues Mario porque... Mario que estaba hace poco en TV1, ¿lo visteis? ¿No? En un... Yo sé que estuvo trabajando increíble. En la COPE. Sí. Y lo echaron. Y lo echaron por hacer un... Una fotografía. Es verdad, salió en su día. Bueno, que está como una cabra este hombre, cuéntanos. Pues, a ver, la noticia no tiene nada que ver con Mario, simplemente la he puesto para que le dé un poquito la melodía. La nota, porque, atención, si vosotros tuvieseis 7 años y vuestra madre os dice, cariño... ¿Nuestra qué? Vuestra madre. ¿Madro? Os dice, cariño, ¿qué quieres para el cumpleaños? ¿Tú qué quieres? Y tú dices que tú quieres ser una Barbie, no, una Nancy. No. Oye, yo quería, de pequeño... Y vale. Tú quieres ser una Nancy, no, una Barbie. Una Barbie. Pero la Malibu, Bueno, atención, a lo que íbamos. Una mujer regala a su hija de 7 años una liposucción y un aumento de pechos. ¡Hala! Ni más ni menos. ¿Cómo lo ves? 7 años, la niña. ¡Caramba! Mucho aumento no será porque... Pablo Cajiao también se lo pidió, está diciendo desde el control. ¿7 años? Sí. La pobre Barbie siempre ha tenido que llevar el San Benito de ser identificada como la rubia tonta, vamos. Si personas como Sarah Burch se autodenominan la Barbie humana, no conseguirá librarse de esa cruz nunca. Y es que esta mujer británica de 51 años se parece a la muñeca de juguete gracias a una impresionante cantidad de operaciones de cirugía estética. Y quiere que su hija Poppy, que yo creía que Poppy era Carmel en Sálvame, pero no, ahora también se llama Poppy a su hija, pero sigue sus pasos. Esto en Estados Unidos. No. Esto, una mujer británica. Británica. Madre mía, estamos rodeados. ¿Y en Inglaterra se puede operar a niños de 7 años? A ver, se la habrá regalado para el futuro. Ahí estamos. Sí, por su cumpleaños le regaló la madre a la hija un vale por un aumento de pecho y estas pasadas navidades lo completó con una liposucción que vale casi $10,000. ¿Qué pasa? Que la madre será... La Barbie Malibu, vamos, la Barbie. Barbie de hombre, Malibu. La madre será, no será la Barbie. Salachón. Salachón, que le llama Chón. Y dirá, mi hija, no quiero que se quede como yo cuando vaya a crecer, pues ya le pago por adelanto. No. Solo existe el problema este que íbamos a comentar ahora, Fausto, es que su hija solo tiene 7 años. Claro. Aunque, según deducimos de las palabras de su propia madre, el problema viene de fábrica. Pregunta por las cirugías. ¿Qué tal a 7 años? Pregunta por las cirugías, sí. Todo el tiempo. Quiere verse bien y la lipo es una de esas operaciones que puede ser muy útil. Atención a las declaraciones de la madre. No se podrá generalizar que todas las rubias sean tontas, pero sé de dos al menos a las que sí les hace falta un hervor. Madre mía, esto es increíble. Es increíble, iba a decir. Increíble. Una niña, una madre que regala a su hija una liposucción. Oye, a lo mejor Paqui la cola también le regalas a su hijo. Pues no, es eso, vamos a preguntar porque tenemos una llamada. Paqui, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, aquí. Paqui, ¿tú has escuchado esta noticia? ¿Cuál? Una mamá británica regala a su hija una liposucción y un aumento de pecho. La hija tiene 7 años, es increíble, ¿no? Pues sí, la verdad es que me parece que eso no debería ser. Es increíble. ¿Qué tal estás? ¿De dónde nos llamas? Pues desde aquí, de Valencia. ¿De Valencia? ¿Estás trabajando? Pues no, en estos momentos no, de aquí un rato. Ah, ¿dónde trabajas? Pues trabajo en Consum. Ah, muy bien. Sí. ¿En algún sector particular o algo o no? Pues sí, soy la cajera de Consum, soy una de las cajeras. O sea que si vamos allí podemos ver a Paqui. Claro, preguntamos en la por caja Paqui número 8. Y la vemos. Sí. Aquí, la más maja del Consum, digo yo. Sí, sí. Pues claro que sí. Sí, porque tengo a Tony por aquí, que me dice que te conoce. Sí, sí. Claro. Ay, Paqui. Nos conocemos. ¿Qué tal el fin de semana? Pues muy bien, conocí a dos chicos súper majos. ¿Ah, sí? ¿A quién? Mira, sí. Yo también quiero. ¿Y yo? ¿Tú también quieres? Pues sí, los tienes al lado, a uno por lo menos. Por ahí. Sí. Paqui, cuéntanos cosas. ¿Tienes alguna anécdota que contarnos del trabajo? Pues del trabajo. trabajo, pues no mucho. No, ay, qué penilla. No, no. Esta semana hay mucho trabajo, que eso es bueno. Mira, seguro que si te fijas esta semana y el viernes que viene te volvemos a llamar, seguro que alguna anécdota nos sacas de por ahí. Pues sí, seguro. Sí. Pero esta semana poca cosa. Te has quedado sin voz, ¿no? Un poco. Sí, es que estoy un poco afónica, claro, sí, tanta fiesta poco, no puede ser. Paqui, ¿qué canción quieres que te pongamos? Dinos una que te gusta. Pues la nueva de Paulina Rubio. ¿La nueva de Paulina Rubio? Sí. ¿La nueva de Paulina Rubio? ¿Me gustas tanto? Me gustas. Me gustas. Sí. ¿Me gustas tanto? No, la última. La última. ¿Cómo se llama? Ay, la última canción. No me sale el nombre ahora. Tony, sí que es en inglés, pero no me acuerdo porque yo el inglés. ¿Causa y efecto? No. ¿Ah, es en inglés? Sí, es en inglés. Sí. ¿Es un título en inglés? Sí, inglés. Ball wills ni boys. Boys will be boys. Esa. Paqui, te la dedicamos a ti y a todos tus compañeros del consumo. A ver si el viernes que viene nos volvemos a hablar y a ver si nos cuentas alguna anécdota, ¿vale? Vale, pues nada. Vosotros también os la dedico. Un beso. Ay, qué buena. Un besito muy fuerte, Paqui. Un abrazo. Vale. Esto para ti. Hasta luego. Es la una. Estamos escuchando. ¿Tú la sí. habías escuchado antes? Sí. La una y nos vamos a tener que despedir como siempre. Madre mía, qué deprisa. Pasa volando, ¿eh? Pasa volando. Sí. ¿Qué tal te lo has pasado? Muy bien, la verdad, con todos vosotros. Pues me ha pasado fenomenal. Viernes que viene te volvemos a ver. Nos volvemos a dar las noticias. Pero, venga, vale, bueno. Vendré. No te pongas tan rojo. Ni tan nervioso. Vendré a daros las noticias. Muy bien. Vale. Vestido de pitufito. Bueno, chicas, es que tenemos a Josep que se ha tenido que ir volando por ahí. Yo os tengo un desafío para la semana que viene para vosotras. Sorpréndenos. A ver. Mira, tengo uno para vosotras contra Josep. Vosotras nosotros dos, podremos. Andrea y Julia contra Josep. Venga. El primero de los dos que me lo consiga, ¿vale? Para el viernes que viene. A Josep le voy a poner a Pitbull. Tiene que sacar una entrevista con Pitbull. Y a vosotras os pongo... Venga, ¿quién os pongo? ¿Pablo Alborán? Difícil, pero bueno, intentaremos. Sí. Venga, va. Venga, a ver quién gana el desafío y quién nos trae aquí una entrevista, o a Pitbull o a Pablo Alborán, ¿vale? Venga, vale. Lo apunto. ¿Qué os lleváis como premio? Me lo voy a pensar, ¿eh? ¿Qué podemos poner como Hombre, premio, Tony? Algo de comer porque yo estoy muerta de hambre. Sí, yo también, ahora después de los pastelitos. Pablo, el premio es Pablo. Pablo nos dice que el premio es Pablo. Pero somos dos, ¿cómo te repartes, Pablo? Una cesta de Navidad. Mira, en la cesta ponemos un Pablo, una peli de pitufos y algo de comer. Muy bien. Peli de pitufos. Cogéis el... El reto. Sí, la prueba. Sí. El desafío. Exacto. Muy bien. Pues nada, la semana que viene volvemos. Siempre con más, siempre con mejor. pero no con mejor equipo, porque estaremos ahí nosotros. Julia, muchas gracias por haber estado una vez más aquí. Nos vemos el miércoles. Andrea. Miércoles. El miércoles es verdad, en Plaza Mayor. El miércoles y el viernes. Andrea, viernes que viene te volvemos a ver, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tony, vale. Las noticias fresquitas y calentitas rojas ahí para el viernes que viene. Y sin cifras, sin cifras, por favor. Como siempre, el viernes que viene te vemos aquí con nosotros. ¿Nos traéis alguna vaca de Galicia? Sí. Que las vacas son de Asturias. Dos. Bueno, en Galicia también hay vacas. ¿Y qué hay en Galicia entonces? En Galicia, ¿qué es lo que hay como animal? Percebes. Percebes. Ay, no, percebes. No sé qué estoy hablando ya. No se vayan, porque ahora mismo Fórmula CEU sigue con Sergio y sus ángeles. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos volvemos a ver la semana que viene nosotros. Y como siempre, que sean felices.